Capital Music. ¿Aló? Estoy en Medallón. Colombia Gang Gang. Te veo en el poblado, pues. Remix. En un PH en el poblado me la comía. De ella me quedé enchulado, yo no sabía. Hicimos poses que en verdad desconocía. Esa noche no la olvida. Le compré unos panty moquino pa' que modele. Y un perfume bon. Ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en un PH en el poblado. Le compré unos panty moquino pa' que modele. Te quiero en cuatro pa' que grites house shit. Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agache. Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache. Ella solo disfruta de mi PH. Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money. Pa' allá la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby. Hoy yo tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID. Y yo soy eterno como Kobe. Tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby. Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over. Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother. Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers. Ey, ey, ey, yo soy el que la despisto. Le compré unos panties de una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se lo meto. Y vamos a subir el blackout pa' ver el pueblo completo. Y si tú tienes los papeles, este culo corta pagado caro, yo facturo. Panticito moquino y pa' lo oscuro. Que yo prendo el bareto y luce el culo. Dale, ponte la bota y que la nota. No domine, vamos a azotar, esta no lo gota. Que tengo que sudar la gota gota. Y en Colombia tú me gritas, mamá sota. Un chin, todos quieren un chin. La nena de Medellín, los bebés me ven y dicen que chimba Karol G. Un chin, todos quieren un chin. La nena de Medellín, porque el booty que tenemos brinca como trampolín. Le compré unos panty moschino pa' que modele. Y un perfume bon, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado con este hueputa en el poblado. En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve. Fui en el balcón pa' que la vista le dé. Media violenta quiere que la cachete. En un PH con esta HP. Qué rico el agua en los cebones. Y no solo el perfume, abajo el agua en la jabón. La niña no fuma pero quiere prender un ron. Los días encerrados, esto parece un maratón. Tiene novio, por eso no quiere comprometerse. La dejé mojadita, vuelta a flow triple H. Nadie se imagina como tú y yo nos comemos. Viendo las estrellas, nos enloquecemos. Todas las botellas, no las bebemos. Los dos encerrados, lo hacemos y prendemos. Le gusta el reggaetón y a mí su perfume bon. Quiero que me modele y me grabe con el phone. Moviendo ese culo, baby, tienes el don. Pa' pedir permiso, mejor pido perdón. Me tiene enviciado. a meterte, profundamente conocerte. Le compré unos panty moquinos pa' que modele. Un perfume bon, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en un pH en el colado. Le compré unos panty moquinos pa' que modele. Y un perfume bon, ay, qué rico huele. Tani Shande, Shibaba Man, Nicky, Nicky, Nicky, Nicky, Nicky, I'm out. Hey, no Tani Shande, los bros. This is the